Estamos de vuelta en Happy Hour, los mejores clásicos en la FM 94.9. Y comenzamos este nuevo segmento rindiendo homenaje a dos cantantes ya desaparecidas. La primera, Dolores O'Riordan, vocalista de la banda irlandesa The Cranberries, quien falleció en enero del 2018. Y la voz de Dolores O'Riordan alcanzó su cima con esta canción que fue coreada por millones de jóvenes en los 90, Zombie. canción que llegó a los primeros lugares a finales de 1994 con los Cranberries y la voz de la desaparecida Dolores O'Riordan, que se convirtió en un ícono del éxito de los grupos que tenían como líderes mujeres en la década de los 90. Y ahora Mary Fredriksson, la voz del dúo sueco Roxette, y Per Gessle, su compañero de muchos años, recuerda que muchos creían que su verdadero nombre era Roxette y que la llamaban así precisamente en las giras, y ella estaba muy acostumbrada y simplemente se reía. Escuchemos a Roxette con How Do You Do. I see you comb your hair and give me that grin. It's making me spin now, spinning within. Before I melt like snow, I say hello, how do you do? I love the way you undress now, baby, begin. Do your caress, honey, my heart's in a mess. I love your blue-eyed voice like tiny tin shines through. How do you do? How do you do? Well, here we are, cracking jokes in the corner of our mouths, and I feel like I'm laughing in a dream. If I was young, I could wait outside your school, cause your face is like the cover of a magazine. Well, how have you been, baby, living in sin? Hey, I gotta know, did you say hello? Roxette con su éxito de 1992, How Do You Do, la voz de Mary Fredriksson, quien murió en el mes de diciembre del 2019. Y ahora una artista que, al igual que Mary Fredriksson, ha luchado contra el cáncer y a los 53 años recuperada, no ha renunciado a la música y continúa en los escenarios. Se trata de Toni Braxton, conocida por esta canción llamada Unbreak My Heart. Unbreak my heart, say you love. into my life. Don't leave me here with your tears. Come and kiss the pain away. I can't forget the day you left. Time is so unkind. And life is so cruel without you here beside me. Break My Heart, una balada que se convirtió en todo un éxito mundial del álbum Secrets, producido por Babyface con la cantante Toni Braxton. Y ahora una de las voces insignia del rock de los 90, Chris Cornell. Y se dice que Brad Pitt avanza en la producción de una película documental sobre el desaparecido cantante que va a contar con la dirección de Peter Berg. Y se dice que el título de la película será el mismo de este éxito de Audioslave. Like a Stone. Yeah. till the day was gone. Then I sat in regret of all the things I've done. For all that I've blessed and all that I've wronged, in dreams until my Like a Stone con Audioslave, con la voz de Chris Cornell, de quien se prepara una película documental que contará además con imágenes de archivo del desaparecido cantante junto a Soundgarden, Pearl Jam, Nirvana y Audioslave. Y seguimos con uno de los grandes himnos de los 90, una canción basada en The Last Time de los Rolling Stones que se convirtió en el gran éxito del grupo The Verve, Bitter Sweet Symphony. Sweet Symphony del grupo The Verve, cuyo video donde el vocalista Richard Ashcroft camina por Londres tropezando con todo el mundo mientras continúa su marcha sin pedir disculpas, también se hizo famoso y se acerca ahora a 660 millones de reproducciones. Y vamos a escuchar ahora a Aerosmith, que ha seguido postergando la gira europea de celebración de las 5 décadas de existencia de la banda debido a la pandemia del coronavirus. Y los vamos a escuchar con una canción de su exitoso álbum Get a Grip de 1993. Crying, Aerosmith. Of a friend of mine. The tables have turned. Yeah. Caught me in the ways that parted. That kind of love was the killing kind. Yeah.

every day, yeah, yeah. I Love Your Way, de Big Mountain, que en los 90 estuvo en la banda sonora de la película Reality Bites, y en el 2017 el grupo volvió a ponerse de moda cuando la cinta Jumanji incluyó su versión de esta canción en su banda sonora. Y ahora, los Spin Doctors, la banda neoyorquina que se formó en 1988 y marcó un nuevo estilo en los 90, convirtiéndose en grandes de la música. Su primer disco lo lanzaron en 1991 y contenía canciones como Two Princes. Now this is princess who adore you. Princess, la canción más popular de los neoyorquinos Spin Doctors, uno de los temas más populares de los noventas. Y seguimos en esa década, con uno de los grandes momentos musicales de Lenny Kravitz en los noventa, y precisamente lo logró con esta canción, Fly Away. Fly Away, de Lenny Kravitz, quien aparte de la música, también se ha dedicado al diseño, la actuación y la fotografía. Incluso, hace ya algún tiempo, firmó un acuerdo comercial con la firma alemana de cámaras fotográficas Leica para lanzar una edición limitada de solo 125 unidades de cámaras fotográficas diseñadas por él. Estamos llegando al final de Capi Hour, los mejores clásicos en la FM 94.9. Y en el cierre, Hoobastank, una banda estadounidense de rock alternativo que se formó en 1994 en California. Y en el 2003 lanzaron esta canción que llegó hasta el quinto lugar en la revista Billboard y se convirtió en el mayor éxito de la banda. The Reason con Hoobastank. Before I go, that I just want you to know.